Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este enfoque. Esto tiene que ver con otra intención que está sucediendo en otras áreas del gobierno, que es justamente empezar a hacer una reducción tanto de personal, no solamente en estas tres señales, sino que nosotros consideramos que va por todo el arco de la televisión pública, ¿no? Esto incluye la TDA y ¿por qué no Canal 7, ¿no? No los había incluido, porque tampoco los incluyó Néstor ni Cristina Kirchner, porque esos recursos no son del Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional no puede excluir recursos que no tiene. Nos enteramos de sorpresa, lo tenían todo bien oculto desde el gobierno. Nosotros nos enteramos días cuando se empezó a decir lo de la audiencia pública, que era no vinculante. Estaba todo muy tapado, el expediente tenía data, no tuvimos acceso al expediente. Quería reforzar que vamos a seguir trabajando en relación a la declaración de la emergencia sobre violencia de género a nivel local. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir solicitándola. Y a partir de ese encuentro se empezaron a denunciar situaciones que pasaban acá comarcalmente y que hoy estamos mencionando y mostrando. La recuperación territorial, los juicios, los allanamientos, el Estado, la cárcel, todo eso va mostrando. Todo lo que va de la mano con la lucha. Uno consciente, ¿no? Que está bueno ir a ayudar, que está bueno solidarizarse. Esto no tiene que ser una enseñanza del paro de la policía para que no participemos y no defendamos lo que nos parece justo. Estamos, se puede, seguimos ahí en la lucha. Porque las máquinas estuvieron trabajando, el desmonte que se hizo es impresionante. Todo el trabajo que se hizo ahí, o sea, no puede pasar desapercibido. En el marco de los despidos de las señales televisivas públicas, dialogamos con Sebastián Estruciat, delegado de Encuentro, Paca Paca y Deporte B. La verdad que es triste y lamentable e indignante, es una conjunción de las tres. El 25 nosotros recibimos por parte de una compañera que la habían llamado a Recursos Humanos y le informaban que desde ese mismo momento ya se podía retirar porque le había mandado el telegrama de renuncia. Obviamente reaccionamos en forma inmediata, el colectivo de los trabajadores de estas tres señales reaccionó en forma inmediata y el tema es que no era uno, sino que al final terminaron siendo seis despedidos. Verdaderamente lamentable porque cuando uno escucha la explicación de cuáles son los motivos, empieza a mostrarse un poco la verdadera cara de este gobierno, ¿no? Y así a todos sus funcionarios. Ellos acusaban de que los despedidos eran por una cuestión profesional, que era una reestructuración propia del paso al sistema federal de medios, que ahora conduce Lombardi, y que por ese motivo esta gente no estarían como a la altura, si se podría decir, no estarían perteneciendo más a la empresa. La mayoría de los trabajadores tienen no menos de 4 años, hay gente que está, una de las chicas, una productora de deporte de Encuentro, está prácticamente desde el origen de la señal. O sea que a veces poner en duda ese tipo de profesionalismo es por lo menos una argumentación bastante endeble, ¿no? Imagínate que está toda la gente despedida, tienen la experiencia por lo menos mínima, que supera a cualquier funcionario de turno que conduce hoy este canal. Queda claro que esto no tiene que ver con una situación puntual, mucho más allá que se quiere llevar a que es un problema doméstico. Esto tiene que ver con otra intención que está sucediendo en otras áreas del gobierno, que es justamente empezar a hacer una reducción tanto de personal, no solamente en estas tres señales, sino que nosotros consideramos que va por todo el arco de la televisión pública, ¿no? Esto incluye la TDA y Enfoques. Enlazando miradas. En las últimas semanas se han publicado en diversas tapas de periódicos que el presidente Mauricio Macri endeudó nuevamente al Estado argentino y puso como garantía los recursos naturales que se encuentran en la Patagonia. Para entender un poco sobre el endeudamiento, dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en deuda externa. La deuda externa es un viejo problema de la Argentina, porque endeudarse en sí no está mal si la deuda que uno contrae le sirve para alguna inversión productiva que le permita repagar esa deuda y que eso genere alguna tipo de riqueza para el Estado que constituye, que se obliga a pagar esa deuda. Lamentablemente en Argentina, salvo algunas excepciones, siempre se ha constituido deuda para especulaciones financieras y después se ha venido pidiendo nueva deuda para pagar esa vieja deuda. Entonces, este problema que prácticamente ya es sistémico, es como diría un amigo mío, el sistema de la deuda perpetua. La Argentina ha sido endeudada, sigue endeudándose, y si bien hubo algunas modificaciones durante la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en este momento, con el advenimiento del gobierno de Macri, se ha producido una especie de disparador nuevo de la deuda y nos estamos endeudando, diría, exponencialmente. En un principio, en el mes de marzo del año pasado, la justificación fue pagar a los buitres. Se pagaron 10.000 millones de dólares, pero se emitieron bonos por 16.500. Y a partir de ahí empezó a emitirse bonos y letras y bonos y letras con un endeudamiento superior a los 35.000 millones. Y este año, en lo que va del año, el presidente, a través de dos decretos, el decreto 29 y el decreto 231, también decidió emitir 20.000 millones de dólares de deuda y 400 millones de francos suizos. Claro, el jefe de gabinete de ministros hace una semana y pico lo explicó en la Cámara de Diputados, ¿no? La deuda se emite para cubrir el déficit fiscal y para pagar gasto corriente, no para inversión genuina. Uh-huh. Y como es deuda que no tiene capacidad de repago, esto de seguir así nos va a llevar nuevamente a una crisis de la deuda de consecuencias imprevisibles. Enfoques. Respecto de la vinculación entre el pago de la deuda y los recursos naturales como garantía en caso de no pago, le consultamos a Alejandro Olmos Gaona si esto fue siempre así o es una decisión del gobierno de Macri. Absolutamente. No solo no cambió, sino que hace unos días tres abogados, los doctores Barcesat, Arifi Escortis y Jorge Cholvis, presentaron una denuncia penal contra el presidente por la emisión de los decretos 21 y 231, haciendo mención, la denuncia, a que esos bonos soberanos que se emitían afectaban los recursos naturales del país. Y por supuesto, yo que algo conozco del tema, le envío una carta al doctor Barcesat, a los doctores Corti y Cholvis, diciéndole, primero, que me llamaba poderosamente la atención que lo denunciaran al presidente Macri por esos decretos y no hubieran hecho lo mismo con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que hicieron exactamente lo mismo que Macri. Porque en los decretos 319 y 1735 del año 2004, firmados por Néstor Kirchner, y en el 563 del 2010, firmado por Cristina Kirchner para el canje del 2010, se hicieron las mismas prescripciones de lo que hace Macri en estos últimos decretos. Eso por un lado. Y por otro lado, en la denuncia se decía que como el gobierno renuncia a la inmunidad soberana, excluye de la renuncia una serie de cuestiones muy concretas, las reservas del Banco Central, determinados activos, etcétera, pero que no había incluido los recursos naturales que fija el artículo 36 del Código Civil. No los había incluido porque tampoco los incluyó Néstor ni Cristina Kirchner, porque esos recursos no son del Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional no puede excluir recursos que no tiene. Esos recursos, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, son de las provincias. Y las provincias son las únicas encargadas de negociarlos y de firmar convenios internacionales respecto a esos recursos. Tan es así que cuando se realizó un convenio entre YPF y Chevron por los recursos de Vaca Muerta y con Dow Chemical respecto a las reservas de gas, eso tuvo que ser autorizado por la legislatura de Neuquén, no por el Congreso Nacional ni por el Estado Nacional. Es decir, esto es una cuestión elemental de conocimiento jurídico de estas cuestiones. A mí lo que me llama la atención es que tanto Barcesat como Cholvis y Corti, es decir, se larguen en una denuncia que no solo va a ser rechazada, sino que de alguna manera pone en ridículo una posición determinada. Hay mucho para criticar al gobierno de Macri, hay mucho para enjuiciarlo por la imposición de tierras públicas, hay mucho de cuestionar. Entonces no podemos caer en la torpeza de denunciar algo que no tiene ningún sustento jurídico. Claro, lo que ocurre es que aquí, con este tema del actual gobierno, es decir, para criticarlo hay que utilizar argumentos válidos, no cualquier cosa. Ayer, con motivo del fallo de la Corte, es decir, yo he leído una serie de comentarios afortunados, es decir, los jueces genocidas, y uno puede cuestionar seriamente ese fallo de la mayoría, ¿no?, de la doctora Hayton de Nolasco, Rosati y Rosencrantz, y cuestionar seriamente, primero, porque el doctor Rosencrantz siempre defendió el interés privado, nunca el interés público, y dudo que conozca minuciosamente todo este tipo de cosas. Pero más allá de eso, uno puede cuestionar el fallo, pero no efectuar calificaciones, insultos, imputaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Lamentablemente, en ese fallo se ha ido al derecho formal, no al derecho sustancial, que sí lo sostienen el fallo de la minoría. Pero en este enfrentamiento que se está produciendo en la Argentina de unos contra otros, la mitad de un país contra la mitad de otro, y si entramos en ese juego, y yo creo que este juego tiene muy poca fortuna y no nos hace absolutamente nada bien. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Preocupación por la noticia del mega basurero en Catriel. Está en marcha el proyecto de un mega basurero de residuos petroleros en Catriel. Nunca tuvimos acceso a la información, el expediente salimos a buscarlo nosotros, dice Natalia Castillo, integrante de la Asamblea Permanente Socioambiental Catriel, con quien dialogamos en Radio Encuentro de Viedma. El basurero sería de una superficie equivalente a la mitad de la superficie de todos los barrios de Catriel, nos dice, y comparte la preocupación porque las autoridades insisten en decir que sería únicamente para los pasivos de la zona y exclusivamente de la provincia, pero sabemos que no será así, no es lo que dice el proyecto. Natalia Castillo detalla lo ocurrido en la audiencia pública, hace un duro análisis de lo actuado por el Ejecutivo Municipal y de las autoridades provinciales. Concretamente se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente, vinculada a la única empresa que podría hacer el transporte de ese tipo de residuos. El mega basurero es como una muerte programada para la comunidad, dice Natalia, quien describe las acciones que van a seguir para poder resistir al proyecto e impedir su concreción. Nos enteramos de sorpresa, lo tenían todo bien oculto desde el gobierno. Nosotros nos enteramos días, cuando se empezó a decir lo de la audiencia pública, que era no vinculante. Estaba todo muy tapado, el expediente tenía data. No tuvimos acceso al expediente, Tuvimos acceso porque nosotros, por otro lado, lo conseguimos, pero legalmente, como dice el derecho que tenemos que tener el acceso a la información, no fue dada por parte de la municipalidad ni de ningún organismo, inclusive ni de la Secretaría de Medio Ambiente. Te comento que bueno que nos dan difusión, porque acá en Catriel están los medios, los que manejan todo, están comprados aparentemente, porque no nos dan difusión a todo esto. Sabemos que hay mucha plata detrás de esto, pero detrás de esto está la salud de toda una comunidad. Uh-huh. Nos encontramos avasallados y ninguneados. Esa es la palabra, porque se sale a decir que lo nuestro es político. No es político, yo no le veo el tinte político a esto, ya que estamos pidiendo que se nos respete esto. O sea, no tenemos bandera política. Se nos trata de ningunear, de nada. Está muy cuestionado este tema también, porque en el expediente dice que este basurero va a ser mega, le decimos mega porque son 300 hectáreas, con miras a expandirse a más. El expediente dice que trataría de más hectáreas. También lo que nos preocupa es qué pasa con el otro que ya va a estar instalado en Campo Grande. Se van a colapsar, a pocos kilómetros hay uno en Campo Grande, del cual se hizo el mismo mecanismo. Se le dio poca difusión, la gente se enteró ahí, como que ya tenían todo cocinado, y acá quiere pasar lo mismo, ¿sí? En la audiencia pública la gente, el discurso del intendente es que es para remediar nuestros pasivos a ser un pueblo netamente petrolero. Pero nosotros, ya hay una empresa que está haciendo remediación de suelo en Medanito. Esto es, a ver, es un discurso encubierto como para atraer pasivos de toda la provincia de Neuquén y de otras áreas. Eso es en realidad, por eso también está esta magnitud, ¿no? Catriel tiene 675 hectáreas en barrios, hay que mencionar esto, y el mega basurero tendría 300 hectáreas, así que serían la mitad de los barrios de Catriel. Uh-huh. Esto está apunta más que nada a los residuos que de los no convencionales, del fracking. Y aclaro, acá en Catriel no tenemos perforaciones no convencionales. Hasta ahora tenemos solamente la perforación convencional, que no deja tantos residuos como el fracking. Desde la municipalidad se salió a decir que iba a generar puestos de trabajo. Aprovechando toda esta crisis económica, en realidad son 30 puestos de trabajo los que va a generar esa planta, y no creo que vaya a ser gente de Catriel. Y con ese discurso de que va a ser para remediarnos a nosotros, que va a ser para generar nuevos puestos de trabajo, aquietan a la gente. No tenemos garantizada la salud, no tenemos hospital, de hecho. ¡Qué bárbaro! El hospital se viene prometiendo desde la otra gestión. Bretilneck es el caballito de batalla, el señor Bretilneck. Señor. ¿Y cómo es que cuando hay alguna situación que se van a Cipolletti? Y sí, dependemos de Cipolletti, lamentablemente. Y la gente que no tiene obra social, ¿qué hace? Este mega basurero es como una muerte programada para la población. Claro. Y lamentablemente la gente que más puede llegar a sufrir esto es la gente que no tiene recursos o que depende de un hospital, del cual no tenemos acá, porque Catriel todavía figura como hospital rural. Uh-huh. Hospital rural. Son 25.000 habitantes más o menos, ¿no? Sí, entre 25.000 y 30.000 habitantes. Qué bárbaro. ¿Y no tienen hospital? No tenemos hospital. Ahora sí hay petróleo. El hospital es petróleo, sí regalías. Qué bárbaro. ¿Quién se las está robando? No sé. La pasamos muy muy mal porque, a ver, llevamos para... vino la gente de OPSUR, de Observatorio Petróleo Sur, a dar una charla, los cuales nos han dado muchísima información, estamos muy agradecidos con ellos, y llevamos invitación a todas las radios, a las escuelas, a todas las instituciones. Fueron muy pocos, realmente fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque tenés el que abre el micrófono a la mañana y que le da manija y te dice que todo va a estar re bien y te maquilla la situación y dale que vamos. Cuando vos vas a la Defensoría de Cipolletti y no recibís más respuesta, claro, porque fuimos a la Defensoría. ¿A la Defensoría? ¿Estás hablando de la Delegación de Defensoría del Pueblo de Cipolletti? De Cipolletti, en Adina Díaz. Bueno. Ellos pidieron, se les ha contestado lo mismo que a nosotros, ¿no? ¿Por qué no se le había hecho, por qué no se respetaron los plazos de la audiencia pública? ¿Por qué? Porque no estaban siendo respetados los plazos y porque no se había convocado a las escuelas, claro, a las instituciones. ¿Sabes qué hicieron desde la municipalidad? Le dieron una charla para apaciguar las aguas a un grupo selecto. ¿Qué grupo selecto? Vale. Le dieron una charla a la gente de Cotecal, que es la cooperativa telefónica, le dieron una charla a la parte médica, a los médicos de Catriel, y el pueblo que se joda. Así, literal. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Durante las últimas semanas, la comunidad educativa de El Bolsón se vio movilizada por un caso de violencia de género y abuso de poder que llegó hasta dentro de un establecimiento educativo. Por estas circunstancias, madres, padres y docentes llamaron a una convocatoria con las autoridades para ver planes de acción y de cuidado con las personas que trabajan en las escuelas que vieron amenazadas su seguridad y su trabajo. Dialogamos con Graciela Segatori, supervisora de nivel secundario, que nos describe y relata sobre esta reunión y algunas de las medidas que se tomaron para llevar adelante. La comunidad educativa no está bien porque, bueno, nuestros estudiantes no están en la escuela, los docentes tampoco. Se ha informado, en este caso, a los docentes de que la causa está en el marco de la justicia. Se decide o se dispone que, con la policía local se articule con un dispositivo para garantizar la seguridad de los estudiantes y los docentes tanto en la escuela como en la supervisión. En una asamblea en la que estuvieron representantes del Consejo de Seguridad, del Consejo Local de la Mujer, el hospital, la policía, el Organismo de Protección de Derechos, nuestros equipos técnicos del ETAP y, bueno, algún centro de estudiantes y docentes y ciudadanos en general. Así fue la convocatoria. También se lo invitó al señor intendente. Esa reunión se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario. y en representación estuvo la señora Adriana del Agua. Se compromete a acercarse al fiscal, interiorizarse en la causa, propiciar que se aceleren las acciones. Dentro del petitorio y del comunicado que hemos emitido, quería reforzar que vamos a seguir trabajando en relación a la declaración de la emergencia sobre violencia de género a nivel local. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir solicitándola. Y bueno, casualmente somos mujeres las que estamos en estos cargos directivos. Hemos sufrido violencia de parte de algunos medios, porque los modos en los que pretenden obtener la información a veces son violentos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón. El pasado sábado, en horas de la tarde, se llevó a cabo una multitudinaria concentración y marcha de mujeres en repudio a las múltiples situaciones de violencias de género que están saliendo a la luz en la comarca y a la inacción de los estados respecto a la temática. Después de la marcha, diversas oradoras tomaron la palabra. Una de ellas fue Tamara, de la colectiva comarcal Ni Una Menos, quien contó las acciones de organización que esta colectiva llevó adelante en los últimos días. La colectiva comarcal, no de Bolsón, sino comarcal Ni Una Menos, esta colectiva abarca a toda una sociedad. Entendemos que la violencia de género no es una cuestión solo de las mujeres, claramente, por eso están todas las personas invitadas a participar de esta colectiva que se armó entre mujeres que se autoconvocaron hace 2 semanas, un sábado, el día que murió Micaela, y a partir de ese encuentro se empezaron a denunciar situaciones que pasaban acá comarcalmente y que hoy estamos mencionando y mostrando. Como parte de esta colectiva, quiero contarles que vamos a tener un grupo que es de una urgencia, que va a tener una línea telefónica que dentro de una semana, cuando la terminemos de armar, la vamos a pasar por comunicado en todos los medios de comunicación, que va a ser para dar, por sobre todas las cosas, escucha y acompañamiento en todo lo que es recorrer las instituciones cuando uno sufre tanto violencia de género como cualquier tipo de abuso o violación a cualquier derecho. Aparte de tener un grupo de urgencia, también hay unos mails donde denunciar. Uno es para denunciar la violencia en el juzgado. El mail es denunciaviolenciaenelJuzgado@gmail.com. Para que quede claro, ¿qué significa este mail? Este mail es un lugar donde va a haber reserva de identidad y toda persona que tenga una causa en el juzgado de familia, de la que sea, en donde estén vulnerados sus derechos, acá abarca a todas las violencias, pueda denunciar en ese mail. ¿Cuál es el fin de este mail? Recaudar casos en donde se están vulnerando desde la violencia institucional los derechos de las personas y poder elevar eso a un lugar que hay destinado, que es la Secretaría de Género del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Y por otro lado hay un mail, por el que no se atreve a llamar a la línea telefónica, que es colectivacomarcalniunamenos@gmail.com. Todo esto pasó, en una semana, todo esto que les estoy contando, para que vean que la fuerza y con la voluntad de unirnos podemos hacer un montón de cosas. Están abiertas las puertas para todos los que quieran participar, porque en una semana no les puedo explicar la cantidad de casos que nos vienen lloviendo de todo tipo de violencia. Somos seres humanos todos, con un solo cuerpo, y para poder contenernos y ayudarnos necesitamos de muchos y muchas. Que se empiece a entender que la violencia de cualquier tipo, si no participamos y nos involucramos, somos todos cómplices. Todos, absolutamente. Enfoques. Además, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 788 del paraje Entre Ríos, dieron su testimonio sobre la lucha que tuvieron que emprender para separar de la institución a un docente que fue denunciado por violencia de género. Nosotros estamos acá como comunidad educativa, estamos alumnos y docentes, porque recién ayer pudimos sacar a este hombre que estaba en nuestra escuela, estaba rondando por nuestros pasillos y no estábamos viviendo una situación muy linda en la escuela, porque estábamos todas las alumnas y alumnos viviendo una situación de miedo, de no poder entrar a dirección porque estaba este hombre. Y este hombre, hace ya un mes nos enteramos que tuvo una denuncia de violencia de género hacia la expareja, y los alumnos, más que nada, nos movimos todo lo posible para poder sacarlo, y eso se pudo recién ayer, y con muy poco apoyo de nuestros directivos, así que más que nada todo esto es un logro de los alumnos. Enfoques. Finalmente se leyó una manifiesta que pone en términos poéticos los objetivos y el espíritu de la lucha de las mujeres contra las violencias. Una manifiesta. Somos un montón las que rompemos el silencio y nos organizamos, porque esto no puede seguir ni un día más, y te hablamos a vos, que sos nosotras. Nos organizamos con las vecinas, con las hermanas, en manada, para que se extinga el macho que te violó, el macho que me pega, el macho que acosa a tu amiga, el macho que odia a tu hermana, el que no te deja caminar por la calle, el macho que te trata como si fueras un chiste, el que te grita asesina cuando abortás, tu marido el que te ayuda con las cosas de la casa. El macho de la tele que cosifica, y todos los machos que nos dicen todo el tiempo que nuestras vidas valen menos que las de ellos. Nos organizamos por la extensión del macho agresor, el que es nuestro novio que nos cela, nuestro jefe que nos acosa, nuestro marido que nos obliga a tener sexo, el macho que es nuestro padrastro que nos violó, nuestro tío que nos abusó. Nos organizamos para que se extinga, para que deje de existir el macho agresor que es nuestro hermano, nuestro amigo que nos toca mientras dormimos sin nuestro consentimiento. Nos organizamos por la extinción del macho que es nuestro vecino que nos susurra al oído lo que haría con nuestras cuerpas. Que se extinga. Que no exista más, que se muera el femicida que nos mata. Igual que vos, tenemos rabia, tenemos fuerza, tenemos compañeras, nos organizamos. Te hablamos a vos, que no estás sola, rompe el silencio. Todas sabemos de qué se trata, todas nos podemos organizar. Si te sentís culpable, si no sabes qué hacer, organizate. Habla con otros, formate en bloque guerrero, en manada. Hoy y cada día queremos uno menos, un macho agresor menos cada vez que nos plantamos, cada vez que nos organizamos, cada vez que nos armamos colectivamente, cada vez que nos cuidamos y cada vez que nos defendemos entre nosotras. Uno menos cada vez que somos manada. Acá estamos, plantadas, organizadas. Somos manada guerrera y no nos bancamos ni una más. Tocan a una y respondemos todas. Y somos un montón. Enfoques. Este próximo sábado 6, las mujeres de Lago Puelo, bajo la consigna Mujer, involucrate, se reúnen a las 11 de la mañana en el local de Atech, ruta 16, kilómetro 10, para seguir generando organización. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Felipe Durán, fotógrafo mapuche, ha debido soportar 11 meses de prisión injustamente por transformarse en una herramienta de difusión de los crímenes y terrorismo de Estado. Durán nos cuenta cómo comenzó a fotografiar y cómo sigue difundiendo y creando conciencia entre otras comunidades en su paso por el Bolsón en una gira de exposiciones que salió desde Esquel y llegará a Fisquemenuco, ciudad bautizada como Julio Roca por el Estado argentino invasor del pueblo mapuche. Yo soy de la zona de Cañete. Cañete es territorio mapuche, en la octava región. Es un lado donde se está haciendo la resistencia ya. Octava, novena región, Calabello, el Estado le llama la zona roja. Una persona que tiene una herramienta en la mano que está a disposición de la lucha del pueblo mapuche. Las fotos muestran represión, se registra el trabajo que se va haciendo en las comunidades, qué se hace con la tierra, la recuperación territorial, los juicios, los allanamientos, el Estado, la cárcel, todo eso va mostrando, todo lo que va de la mano con la lucha. o cómo el Estado va en contra de la lucha y cómo la gente va resistiendo. Por una necesidad que existía dentro de la gente que estaba luchando, yo de chiquitito he estado al lado de los Peñis y después nos dimos cuenta que había una necesidad de comunicar esto, que esto no salía en los medios de comunicación, así que las primeras imágenes se hicieron en pos de dar a conocer lo que estaba pasando, la militarización del territorio, que siempre se habló, pero nunca habían imágenes de eso. Y ahora nosotros ya la tenemos, estas imágenes nos sirven para, le sirven a los abogados, de evidencia, los juicios y todo. ¿Hace cuánto que está sacando fotos? Del año 2008, más o menos, unos 10 años. Ahora acá nos juntamos con 4 fotógrafos más de acá de Puelmapu que están exactamente en el mismo trabajo aportando a los Peñis y nos juntamos a hacer una muestra colectiva y a conversar entre nosotros a ver cómo podemos ir avanzando hacia adelante. Entonces andamos con una muestra colectiva con una parte pequeña del trabajo de cada uno y andamos recorriendo distintos lugares y ahora quisimos venir a la feria. Yo me llevo mucho cariño, mucho compromiso, mucha hermandad de los hermanos de acá, mapuche y no mapuche, y más compromiso de seguir adelante, de afirmar. Yo me llevo muchos mensajes para la gente que está en la cárcel. ¿Vos estuviste preso? Yo estuve preso 11 meses, acusado de incendio terrorista y de tener armas y explosivos, de terrorismo. Y solamente eso fue por el trabajo que teníamos de años de ir registrando lo que cómo el Estado violentaba a la gente, baleando niños sin haber asunto, haciendo mucho daño a familias enteras. Entonces, ese trabajo molestó tanto al Estado chileno que ellos me armaron un montaje, me llenaron la casa de armas, de explosivos y me metieron preso. Después de todo eso salimos en libertad, después de 11 meses salimos en libertad y porque no se pudo comprobar nada, porque nunca existió una relación de las armas con nosotros. Ayer estuvimos en Esquel, ahora pasamos acá a Bolsón y seguimos a Bariloche. Y el lunes ya estamos de vuelta en Fisquemenón. Se cierra esta, pero queda el trabajo acá. Y queda el compromiso de los hermanos que trabajan acá de seguir mostrando. De exponer. Sí, porque yo vuelvo a seguir fotografiando allá, a seguir registrando, porque hay varios juicios. Entonces la gente sigue trabajando acá y va a quedar con la muestra. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Es que el miércoles 3 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Esquel una audiencia pública donde se recusa al fiscal Díaz Meyer por encubrir la represión y detención ilegal de 7 personas. Esta recusación es llevada adelante por los 7 detenidos ilegalmente por la policía provincial en el Maitén, luego de que se acercaran el 12 de enero a la represión que estaban llevando adelante la gendarmería y la policía del Chubut a la LOFA en resistencia del departamento Cuyamen en Vuelta del Río. Enfoque y diálogo con Mariana, hermana de 2 de los detenidos. Ella nos actualiza sobre la situación y nos cuenta la dificultad de esta presentación, ya que el juez a cargo, Colabelli, quien fue apartado del caso con anterioridad, tiene una clara tendencia en contra del pueblo mapuche y contra cualquier actividad en defensa de la vida. Están en este momento haciendo una audiencia pública en Esquel, en tribunales, con el juez que va a decidir en este caso si el fiscal continúa o no en la causa. En la audiencia pública, bueno, se sientan de un lado los acusados, serían en este caso, que son esos 7, del otro lado el fiscal, que es el que los acusa, pero en este momento se está defendiendo, digamos, para poder permanecer en la causa. En realidad, hizo bien las cosas mientras estas 7 personas están diciendo que bastantes pruebas y bastantes argumentos para decir que no las hizo bien, digamos. Además de sus testimonios hay evidencias, hay fotos y testimonios de un abogado que en su momento estuvo presente, un abogado, que da cuenta de que él hizo mal las cosas porque, bueno, decía que no había detenidos, que decía detenidos. Decía que no, que había personas que estaban ahí que no habían, y viceversa, digamos, no sabía quién estaba en definitiva y quién no, no se preocupó por personas que la policía le dijo que estuvieran, que estaban ahí, estuvieran realmente y en qué estaban. Decía que había gente que en realidad ya estaba en Esquel, ya la habían derivado, en el caso de Jorge claro. de Chile ya lo derivó a Esquel porque estaba bastante golpeado y estaba mal, así que ya lo habían derivado a Esquel y él pensaba que estaba ahí. La policía le había dicho que estaba ahí, él decía que estaba ahí y en realidad no estaba ahí. Entonces, bueno, encubriendo toda esta situación que realmente el fiscal de Estado, digamos, sería velar por la justicia, ¿no? Le gritaban a la voz, sobre todo las chicas que estaban muy lastimadas, asustadas y lastimadas también, de hecho una tiene el brazo, pero le gritaban que se haga presente, por favor, que habían escuchado una voz que no era, digamos, ya sabiendo que la policía les estaba pegando, bueno, escucharon una voz que se notaba que no era policía, que no estaba de uniforme, lo vieron entrar con un traje, dijeron, bueno, este nos puede salvar, o al menos decirnos lo que está pasando, y él ni siquiera entró a la oficina del jefe de la policía, y ahí se quedó. Nunca el fiscal salió a explicarle a la gente que estaba afuera, a decirle, chico, sí. Bueno, a ver, está pasando esto. Totalmente una cuestión de encubrir, ¿no?, el todo el procedimiento, sabiendo, obviamente, que estaba mal hecho. Por eso lo encubrían, para que no se les escape nada, por lo menos en ese momento. Pero bueno, ahora se les está escapando. Todas esas cosas que en ese momento las encubrieron están saliendo a la luz ahora, por suerte, y bueno, la investigación está sucediendo. Son 6 meses que da la justicia para investigar las situaciones que se vivieron esos días. Y bueno, se están haciendo las pericias. Hace poco se hicieron las pericias de los teléfonos de todos los chicos que no los... A nadie se lo devolvieron, digamos, lo tienen uh-huh. la justicia, no ellos. Se hicieron las pericias en Trelew, y bueno, ahí se bajó todos los mensajes, todo lo previo a ese día, y estamos seguros de que en eso se va a constatar de que en realidad no había ninguna intención de estas 7 personas de ir a cometer un delito o de generar ninguna situación criminal, ¿no? Así que bueno, van corriendo bastantes cosas a nuestro favor, pero tenemos todo un aparato poderoso, sabemos, en contra, y queriendo algún preso para justificar toda la violencia que hubo seguido. Ya tuvimos una previa en la que la que nos escuchó, digamos, fue la fiscal jefa. Al otro día, a los 2 o 3 días, nos enteramos que fue por la causa de escuchas ilegales y espionaje, y hace poquito uh-huh. sucedió también ahí en Maite. Se notó conmovida en ese momento, dijo algunas cosas que nos dieron como una esperanza, pero dijo que no, que Díaz Meyer había hecho bien el trabajo. Así que ahora estamos medio, como que ya no ponemos expectativa, ¿no? Hacemos lo posible hasta el último momento y lo imposible para que vaya para ese lado. Estamos en este momento buscando, tratando de buscar querellantes a nivel nacional para que acompañen también la querella, la semilla 7, ¿no? Como perjudicado, pero hay organismos de derechos humanos, el CELS, el CORREP, y hay organismos que trabajan en cuestiones en que surge así represión de parte de la policía, del Estado, y violencia institucional. Entonces estamos viendo de contactar esos organismos para que también, al ser presentes, haya una presión y más fuerza, siendo consciente, ¿no?, que está bueno ir a ayudar, que está bueno solidarizarse. Esto no tiene que ser una enseñanza del paro de la policía para que no participemos y no defendamos lo que nos parece justo. Estamos, se puede, seguimos ahí en la lucha. Enfoques. Enlazando miradas. Epuyen. Vecinos autoconvocados presentaron una nota al Legislativo Municipal para que éste dé un informe acerca del megaloteo de 150 hectáreas denominado Senderos del Epuyén, en una zona donde las obras ya están afectando las aguas de arroyos y ríos de la cuenca del pueblo. Enfoques dialogó con Claudia Sastre, una de las vecinas autoconvocadas, quien nos contó los detalles del pretendido loteo y el contenido de la nota que se presentó en el Consejo Deliberante. Municipio de Epuyén, el intendente y el Consejo Deliberante manifiestan que no hay aprobación de dicho proyecto de Senderos de Epuyén. Pero uh-huh. todo da de pensar de que si en realidad, si no es explícita la aprobación, si por lo menos hay una aprobación implícita, porque las máquinas estuvieron trabajando, el desmonte que se hizo es impresionante. Sí. Todo el trabajo que se hizo ahí, o sea, no puede pasar desapercibido. Como no pasa desapercibido para los vecinos, y teniendo en cuenta que los integrantes del Consejo Deliberante y demás son vecinos más, claro. O sea, no viven en otra localidad. Y por otra parte, lo que nos preocupa y que lo manifestamos en la nota es que se sigan ofreciendo la venta, porque si, como dicen el secretario de Gobierno, como dice el intendente, el proyecto no está autorizado, ¿por qué se siguen ofreciendo la venta? Y sabemos de forma extraoficial que ya mucha gente ha ido a ver los loteos y incluso se comenta de que hay gente que ya compró. Imagina... Esto constituiría una estafa. Nosotros estamos viendo, o sea, que el Consejo Deliberante tome cartas en el asunto acerca de la consecución de ese proyecto. Que después el municipio va diciendo, lo tenemos que aprobar porque esto ya está, ya hay gente que compró, ya hay gente que empezó a construir, y ya me van a hacer un juicio. Y todos los que tenemos memoria de lo que pasa con Laderas, es más o menos lo mismo que pasa con Laderas. O sea, que no se pierda la idiosincrasia del pueblo, que es un pueblo de campo, o sea, es un lugar donde queremos que sigan manteniendo sus casas. De hecho, parte del trabajo de Pusen Produce es para poder seguir manteniendo esa identidad, ¿no? De un lugar con chacras y que la gente pueda vivir de su trabajo. No, un barrio, no, loteos por todos lados, como estamos viendo que está sucediendo. Hay, de hecho, loteos que ya están sucediendo, pese a que no están anunciados como loteos ni nada, pero uno empieza a ver que se desmonta y que se hacen trabajos, que se instalan casas donde eran chacras. Y hay otro ofrecimiento que se llama Villa Hípica Altos de Puyén, ¿sí?, que está sobre la Ruta 40 y que tal parece está, todo está igual. O sea, ¿también? Es lo mismo. Sí, se está ofreciendo por YouTube y se está ofreciendo también en la revista de clasificados comarcal Click. Pero también nosotros incluimos en el pedido de informes sobre el tema de la Villa Hípica Altos de Puyén. Porque también nos preocupa el hecho de que, bueno, una villa hípica implica un hipódromo, y un hipódromo, tú sabemos lo que trae. Un montón de cosas que no sé si la queremos para nuestro pueblo. Claro. Y... O sea, de última, si la quieren, que se haga una asamblea, que se decida qué tipo de visión de Puyén habría. Y estamos en el proceso de juntada de firmas. Una vez que tengamos una cantidad de firmas juntadas, que obviamente tampoco eso es fácil, que existe mucha presión sobre la gente, hay intereses cruzados. Está nuestra institucional, propaganda institucional de que el lago de Puyén es el único lago que mantiene la pureza de sus aguas y demás. Claro. Y lo estamos mandando loteos por todos lados. Claro. No hay servicios porque no hay agua para el Puyén, se queda todos los veranos sin agua, la gente no puede hacer huerta por falta de agua. Y seguimos haciendo loteos. Quiero aclarar también algo que se habló en la asamblea. Nosotros no nos oponemos a que venga gente de afuera y que compre. Lo que nos oponemos es a que las cosas se hagan de este modo. O sea, afectando arroyos, sacando material como se hizo en el sendero de Puyén, de los costados de los ríos para rellenar calles. Uh-huh. Cortándole calles a gente que ya vive desde antes ahí. O sea, hay un montón de cosas que están... Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Radio Encuentro FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Colectivo Canal 3. Al Margen. Radio Fogón. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.